es la POWZ en Latina, boy. Que descanses de paz bajo la paz. Todos los días con las vías respiratorias inflamadas. A veces de tanto fumar marihuana, puerta cerrada. A veces por andar echando la foca en la calle. Garganta se hace boca, si las cuerdas vocales iguales te rotas. Un gato negro con botas, un gato blanco sin copas. De caja viene el vino celebrando el funk en otra ocasión. Era digno de sudar, ahora solo puedo dudar de la autenticidad. Mami, dime dónde está el funk. ¿Acaso se perdió en las listas del ranking? Sin fin ni pista de orgullo propio. Gente clonando fama recolectada antes por otro capullo. Si eso es lo tuyo, si todo lo que sabes hacer es gancho, yo te lo engancho de la calle original. Te lanzo de una chanson, se hacen 10. Sabes, quizás es el mercado que absorbe cada vez con demasiada rapidez. Las alas de las hadas quemadas del paraíso están lejos para una volada. Si nada es importante para ti, si nada crees, no ves como toda tu vida se mueve al revés. Es mejor que te prepares, 1, 2, 3. A la voz se le tenga llevándote a clase otra vez. Es una vez más. 45 giros derretido bajo 35 grados bajo el brazo goteando bajo memoria en el pasado, retornando los 12 años, penando esta vez por el pendejo que llora al romperse la cabeza, por buscar la pieza perdida de rompecabezas incompleto y al mismo tiempo fermentando suero para los enfermos que invocan al demonio como fuego, ego del ego, creando castillos de arena sobre el fuego, el viento en el tiempo siento que lo hace luego. El futuro victimario viene del pasado y se topará en la esquina de tus mentiras y soplará. A los tres cerdos sentirás suplicar. Nuclear memorias, me acuerdo cuando morías al lado de las escorias que solían abrigar del suave terciopelo negro. Con tu pelo pintado, en el silencio suenan solamente lamentos de niños golpeados. Cuidado, ando suelto, hambriento, ando con sed de sangre. Que descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Que descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Que descanses en paz bajo la paz, dando vueltas al borde del abismo. Me dicen que soy un maniático sexual, ordinario, claro, siempre frente a friki multipan. No copio opio ajeno, me drogo con la realidad, verdad, no necesito. Soy tan real que tendrás que inventar otro término para clasificarme. Enfréntate, C-H-A-T-O, sube, crepo y activo. Y si me muerdes la mano te inyecto 200 milímetros de aire en tu estilo tan perfecto. La verdad de mi enemigo, pocos son pocos, quedan como testigo vivo, sigo yo. Soy un vivo y un brujo de mente, y solamente porque nunca me responden las weas de frente. Si siempre buscas salida a esta vida miserable, encontrarás respuesta, por mientras yo sigo velando el cable. Luego desenchufo, de nuevo te lo enchufo. Sufro poca compasión por el funky puto. Soy un colgado, porque nunca pago lo suficiente por lo atado, genio y propio. Soy agua fiesta del festejo de ciclones, dando vuelta al borde del abismo, haciendo daño. Porque al soplar comienzo a dispersar tus cenizas sobre el mar de la fantasía, diluida, ida sin salida. El viejo no coge al darte un bastonazo de vida, que de quererte la quita. Es la sabiduría que con odio es eficaz. Que descanses en paz. Que descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Que descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Que descanses en paz bajo la paz, para que no se escuchen más tus lamentos. Que descanses en paz bajo la paz, dando vueltas al borde del abismo.